palabras. Hola, buenas tardes. Y la verdad no hay más palabras de decir de la gente que están presente hoy. Le agradezco del nombre del pueblo palestino, le agradezco del nombre de los gazatíes, que cada día somos más en las calles contra el genocidio en la Franja de Gaza. Y no tenemos que olvidar, Gaza no solamente es Palestina. Palestina es Gaza, Cisjordania y los territorios ocupados. Que hay... que actualmente en Cisjordania están pasando masacres también, como en Gaza, pero está en silencio. Hay más de 900 palestinos en Cisjordania fueron asesinados después de marzo hasta el día de hoy. Y hace dos semanas confirmaron en el Congreso de la ocupación que van a tomar toda Cisjordania, y ayer confirmaron de ocupar toda la Franja de Gaza. Como vieron que los líderes del mundo que no lo están varando, que hay más de 60.000 asesinados, más de 60.000 mártires en la Franja de Gaza, y hay más de 5.000 en Cisjordania desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, como los líderes del mundo, los poderosos, le están dando de arma, ellos siguen avanzando. Por eso tomaron esa decisión de ocupar toda Gaza y ocupar toda Cisjordania. ¿Hasta cuándo vamos a ver los líderes del mundo cómplices con el genocidio que está pasando en Palestina? Y no solamente en Palestina, también en Siria y en el Líbano y en Yemen, que están pasando también genocidios ahí, que la ocupación no va a calmar hasta que termine su decisión la Gran Israel, desde el río Nilo hasta el río Forat. Toda Palestina, Siria y Líbano y Jordania y gran parte de Arabia Saudí y gran parte de Irak. Van a calmar cuando ya hacen su decisión tomar toda la, hacer supuestamente la Gran Israel, pero no lo van a lograr, porque con los palestinos no lograron hasta el día de hoy. Aunque lo están masacrando, estamos resistiendo nuestra tierra como más que nunca. Siempre así en las calles, cada vez somos más gente, cada vez somos más personas en contra del genocidio, porque no tiene que ser palestino, ni tiene que ser árabe, ni que tenga sangre palestina ni sangre árabe, tiene que ser humano nada más para rechazar el genocidio. Como pasó acá en la Argentina con el compañero Alejandro Bogart y la compañera Marina Piazzi, por denunciar el genocidio, le vamos a decir, denunciaron genocidio, no es delito. Y somos orgullosos de ellos y orgullosos de todos los que están acá. Y pedimos basta de masacrar a niños que van a buscar los elementos, basta de masacrar a la gente que van a buscar los elementos en Rafah, como se están tratando. Como la serie, el juego del calamar, el juego de los ricos, que están dando plata para que maten a la gente, y así están tratando la Franja de Gaza, lo ponen en un cuadro y empiezan a disparar, porque es la idea de los ricos del mundo. Y vamos a seguir rechazando el genocidio hasta que se termine la ocupación en Gaza y termine la ocupación en toda Palestina. Porque si se muere Gaza o si se muere Palestina, mueren todos los países que son aliados, los países árabes, los países musulmanes, el que son cómplices y aliados al genocidio, como en Egipto, como en Jordania, como en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, que son más cómplices al genocidio. Y exigimos de abrir la frontera, que supuestamente que están diciendo que están dejando de entrar la ayuda humanitaria, pero toda esa noticia es falsa, porque sí están dejando de entrar 10 camiones por día, y lo dejan caminar por el lado en el que son aliados de ellos, los traidores, para que maten a los choferes de los camiones y arrojan todas las mercancías que entran, y dejan a los gazatíes que hay adentro que mueran de hambre. Y en fin, si lo dejan entrar 10 camiones que van a alcanzar para 2 millones habitantes que están en Gaza, mínimamente tiene que entrar en el día más de 900 camiones para alcanzar el hambre que está pasando ahí en Gaza. Y ahí la última palabra que voy a cerrar, que es un mensaje que llegó de mi mamá ayer y me partió por la mitad, que es la primera vez que me caen las lágrimas después de la noticia que sacaron, la ocupación que confirmaron a ocupar a toda Gaza. Me dijo: cuídate vos y tu hermano, cada uno cuida al otro, porque al parecer no nos vamos a ver nunca. Y imagínate, un mensaje te llega así, ¿qué te va a hacer? Pero lo voy a decir desde acá, que vamos a volver y nos vamos a volver a juntar como siempre. Estamos aquí en esta convocatoria en Plaza de Mayo, esta convocatoria numerosa que a la altura de las circunstancias, ¿no? En torno a la grave situación, cómo se profundiza la situación en Gaza tras el anuncio de Netanyahu, ¿no? De la ocupación plena en todo el territorio, en lo que resta ocupar del territorio de Gaza, y esta hambruna sin precedentes que ya tiene cobrada casi más de 1.500 personas por inanición directamente, varios son niños y niñas, y esta es la respuesta del pueblo argentino, ¿no? También a momentos en que el gobierno de Milei anunció la intención de invitar al primer ministro israelí Netanyahu a nuestro país, y rápidamente un repudio generalizado de buena parte del marco político y de organizaciones de todo tipo, y esa es la respuesta que vimos acá en el día de hoy para demostrar que Argentina sigue teniendo esa humanidad que varios países del mundo le están negando a ese territorio que está sufriendo desde hace más de 70 años el colonialismo de Israel. Venimos aquí justamente a decir que somos hijos de Gaza, somos hijos e hijas de Gaza, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino que en casi 20 localidades del interior del país que rápidamente respondieron también a la convocatoria, este cacerolazo para decir basta de este hambre, basta de ocupación y basta de apartheid. Nosotros en particular desde la campaña Fuera Mekorot también estamos reclamando que se vaya esta empresa, este cómplice de genocidio como es Mekorot, esta empresa que está no solamente en casi 10 provincias de nuestro país, sino que también en AISA, esta empresa que recientemente anunció el gobierno la decisión de privatizarla y que los propios directivos de la empresa asumieron y reconocieron que ya están asesorando. Entonces queremos que se acaben todos los contratos, todos los convenios, todas las relaciones con este Estado sionista y genocida, entre ellos Mekorot. Y para más información, ¿hay alguna página o algo así? Estamos justamente articulando acciones, todos los meses estamos realizando estas movilizaciones masivas acá y en distintos puntos del país. Pueden comunicarse con las redes del comité, que es Acción X Palestina Argentina, y de la campaña Fuera Mekorot, @FueraMekorot. Hizo una gran marcha, compañeros, muy importante y no menor. Tengo la sensación de que se está haciendo conciencia, y donde van apareciendo muchos sectores que en otros momentos no estaban y están, porque se ha hecho carne el horror el dolor. Y es muy importante, veíamos a nuestro compañero decir el mensaje de su madre, tal vez no nos podamos volver a abrazar. Yo creo que sí, nos vamos a volver a abrazar. Ahora, también se necesitan replicar y replicar más voces, muchas más voces, por favor. Tenemos que ser una especie de mar con muchas olas, e ir atrapando, e ir también desechando a aquellos que no protegen la vida. Veneno no queremos más. Hoy se cumple un aniversario de nuestro poeta nacional palestino, Mahmoud Darwish. Y Darwish decía algo así como: nosotros amamos la vida porque encontramos un fin en ella. Nosotros amamos la vida, señores. Y ya no me acuerdo porque estoy muy emocionada, pero el pueblo palestino ama la vida. Nosotros formamos parte de esa vida. Y como los árboles de olivos que están siendo arrancados, pero que crecen, se demoran años, pero sus raíces se incrustan en la tierra y emergen con fuerza, porque nosotros, los palestinos, somos un pueblo originario, y eso no hay quien lo niegue. Hasta la victoria siempre, y nos volvemos a encontrar en las calles para hacer escuchar nuestras voces. Mañana no faltar al Parque de Sama, por favor. Las luchas de los pueblos son una sola. Venceremos. Así concluimos, compañeros, con esta movilización que fue enorme. Vamos a seguir luchando en cada espacio, en cada territorio, en cada lugar donde estemos, por una Palestina libre. Como corresponde, a pesar de que es un día sábado, siempre vamos a estar, porque consideramos y sabemos que esto no es una guerra, esto es una ocupación. Por eso estamos apoyando en todo lo que sea necesario. Basta del genocidio con Palestina, con Gaza. Que Netanyahu no venga a la Argentina, no lo queremos. Que se retire, que no se le ocurra venir, porque ahí nos vamos a poner peor. Eso que lo vaya sabiendo también, que nada van a hacer sin nosotros. Nada de lo que decida este gobierno es lo que nos favorece al pueblo argentino. Eso que se sepa bien. No acordamos con el genocida de Milei y toda su camarilla. No queremos saber nada. Y vamos a seguir defendiendo a Gaza y vamos a seguir defendiendo a Palestina. Basta, basta de hambre, basta de quitarle la comida con lo que está haciendo. Es un desastre. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está Israel? ¿Y dónde está Inglaterra? Ese es el lugar donde nosotros no tenemos que estar. Las jubiladas y los jubilados vamos a estar siempre apoyando toda causa que corresponde y que veamos que es injusta. Bueno, esa causa, ese es nuestro lugar, ese es el lugar de la trinchera, ese es el lugar de la lucha. Desde ya, muchísimas gracias. Mi nombre es Ana María Tapia, de Jubiladas y Jubilados Insurgentes y de la Asociación Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Ahí tenemos otra lucha que es muy importante. Seguimos buscando a nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Tilda Rabí y estoy aquí en parte de la diáspora palestina en Argentina y miembro también de del Comité Argentino de Solidaridad. Estamos acá en la histórica Plaza de Mayo, desalojándonos de la marcha, una marcha no menor, muy importante. Creo que fue mucho más importante que la anterior. Y este es un gran cacerolazo, como decimos acá en Buenos Aires y en la Argentina, en respuesta al petitorio mundial de cacerolas levantadas por la hambruna a la que es sometida el pueblo palestino, fundamentalmente la población gazatí, que ha sido, digamos, una de las armas más criminales que ha inventado el sionismo en este último tiempo, ha sido el hambre. Por lo tanto, nos hemos levantado frente a esta ofrenda a la humanidad, y realmente el pueblo argentino viene sosteniéndonos. Hay en más de 11 provincias hoy hubieron cacerolazos también, y estamos muy orgullosos de eso. Estamos muy agradecidos porque nuestros hermanos en Palestina pueden sentirse abrazados también de esta parte del territorio. Entonces, bueno, no es menor, más allá del horror, yo creo que estas cosas te dan esperanza con la humanidad. Muchas gracias.